hoy a las 4 de la tarde. Bueno, lo hablamos ayer con el director de Juventud, se viene Freestyle Fénix, competencia provincial. Hoy a las 16:30 horas va a ser televisado por la televisión pública pampeana, por Canal 3. Y además, por supuesto, Freestyle Fénix también tiene su propio torneo que este domingo se va a estar disputando, creo que ya la segunda etapa. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso de Ligüe Bruno, que lo tenemos en este momento al teléfono, un amigo de la casa. ¿Cómo andás, Ligüe? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo andan, Pau, Gaby? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, acá preparando todo ya la última hora antes de que empiece primero el sorteo y después el evento. ¿Qué referentes importantes del freestyle vamos a tener esta tarde? Un montón, todos son referentes en sus localidades. Acá en Santa Rosa hay mucha cultura del hip hop, del freestyle. Vamos a tener 8 competidores santarroseños, perdón. Después hay chicos de Catriló, hay chicos de 25 de Mayo, de Pico, de Ralicó. Hay de muchas localidades que se van a estar disputando la clasificación al torneo de Córdoba. Me imagino que... ¿cómo es el tema de armar 2 eventos? Porque desde Fénix están a pleno ya con el clásico, la clásica competencia, el clásico torneo que organizan desde esta mitad de año hasta diciembre más o menos que dura. Ahora agregarle también la de hoy viernes. Exacto, bueno, justamente era una de las cosas más difíciles de explicar, ¿no? Es una fecha especial, no tiene nada que ver con el torneo, así que la primera felicitación y muchas gracias por entender eso. Es complicado tener 2 eventos un mismo fin de semana, encima, el sábado también tenemos otro evento con la municipalidad en el Prado Español. Estamos a full, por suerte se están dando las cosas, el gobierno nos da un apoyo muy grande en la logística. Así que estamos muy contentos con que se puedan desarrollar todas las cosas y también desde FMS, que es la liga más importante de freestyle de habla hispana, que nos den cabida también a La Pampa, es un golazo también para los chicos y para nosotros. Lo que pasa que, bueno, ya también el ganador del año pasado de la competencia, que organizan exclusivamente ustedes, salió a nivel nacional ganador, ¿verdad? Exacto. Tommy Musa, que fue el campeón del último torneo, digamos, que ahora va a estar compitiendo también, fue campeón nacional, sí, es eso. ¿Y este año tuvieron nuevas incorporaciones? ¿Algo que les haya llamado la atención? Que digan, wow, se sumaron mucho más, surgieron nuevas ideas, nuevos rapeos. Sí, hubieron muchos cambios, bueno, sobre todo con la pandemia, la cuestión de acomodarse a competir sin público, sobre todo, es un cambio bastante drástico, radical. Nos pudimos adaptar, por suerte, en el estudio de Javi de Zucker, de IM Sistemas Profesionales, que nos acompañó haciendo una liga por streaming. Y también los chicos que competían por Discord, que es como una red social, una plataforma para hacer videollamadas. Ahí conocimos un montón de competidores, como Alejo de Relicó, bueno, Ítalo de Santa Rosa, que tiene 15 años y la rompe también. Muchos raperos nuevos, que también nuestra idea también descubrir nuevos talentos que tengan la oportunidad, no sé, de rapear en un escenario. Por ahí los chicos de 25 de Mayo, de Catiló, que vinieron. Es la primera vez que rapean en un escenario tan grande, que los televisa Canal 3 encima, así que tiene una expectativa muy, muy grande. Ligüe, ¿hay mujeres participando? Mira, justo hoy se bajó la chica que iba a competir, que es Mancho de Espada, de Alpachito, un problema personal, no pudo viajar. Obviamente que hay juezas, hay hosts, hay de todo, cada vez más, eso se celebra. Pero justo hoy no van a haber competidoras porque la que estaba quedando de Espada se bajó por problemas personales, que representaba Alpachito. Qué pena. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero, ¿sabes lo que me gusta, Ligüe? Que fuera de que hoy tienen evento, mañana tienen evento, el domingo tienen su propio evento. Esto habla también de un reconocimiento, ¿no? También porque viste que hay determinadas géneros que ya son, algunas veces son como una época y pasan. Y parece que el freestyle ha venido para quedarse y por un muy buen tiempo. Ya ha reconocido el hecho de que, por ejemplo, en fechas claves para los jóvenes sean elegidos, ¿no? Sí, por suerte, las instituciones que nos apoyan apuestan por nosotros, por el freestyle, que es una mezcla perfecta, yo creo, entre un espectáculo artístico y un deporte. Entonces, nada, hay distintos puntos de vista para practicarlo, para verlo. Lo podés ver esto, como ir a ver un partido de fútbol, también lo podés ir a ver como una obra de teatro. Tiene sus cuestiones técnicas, su jurado que tiene un reglamento. Entonces, nada, es un espectáculo muy entretenido. ¿Puede ser que va a haber un chico que hace también, que es payador, que también va a estar haciendo freestyle? Él es jurado, sí. Él es experto en todas las ramas de la improvisación, que sea, no sé, improvises en cualquier tipo de payada, lo que sea, en décima, bueno, y ahora en freestyle también se especializó. Conoce todos los términos técnicos, bueno, ni hablar de todos los recursos que con la estructura de la payada y todas esas cosas se pueden aprender y tomar para el freestyle. Él las rescata y las pone a prueba, tanto para los competidores como para el público, digamos. Así que sí, es una persona que sabe muchísimo y va a estar de juez hoy, Facu Martínez, de Catero. Qué bueno, qué bueno. Y el domingo entonces hay una cita especial con ya la segunda fecha de ahí en el Parque Oliver, como siempre. Sí, así es. Hoy, a partir de las 3:30, pueden entrar a nuestra página de Instagram, que se llama @freestylephoenix, van a ver el sorteo de lo que va a ser la competencia de hoy. Está buenísimo porque tiene como, nada, todo un contexto en el que, nada, los chicos eligen para ver quiénes compiten contra quiénes. Es como la parte más novelesca, digamos, ¿no? Bueno, este me ganó en tal lugar, entonces hay como todo un metagame, como se dice en los juegos, sí, una historia detrás. Que está buenísimo. Nosotros lo vamos a pasar en un vivo de Instagram ahora a las 3:30. A las 4:30 por Canal 3 van a poder ver el evento donde se van a llevar a cabo esos cruces. Y el domingo a partir de las 3 de la tarde en el Parque Oliver. Perfecto, perfecto. Bueno, vos misma lo decías, ahora de a poquito vamos a estar viendo los sorteos y demás de quién compite con quién y la adrenalina de esto. Pero bueno, decirle a la gente con qué se va a encontrar hoy. Hoy, para quienes no conozcan el freestyle, se van a encontrar un espectáculo hermoso. Van a ver que hay chicos muy talentosos en la provincia, no solo en Santa Rosa y en Pico o en las ciudades más grandes, sino también en los lugares más recónditos, entre comillas, que justamente la idea es dejar dejar de tener esa mirada, digamos, de que son pueblos donde no pasa nada, sino que hay cuestiones artísticas que están pasando y son tremendas. Y nada, van a ver un espectáculo muy lindo a partir de las 4:30 por Canal 3. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y sumado, me imagino, a toda una ambientación también a pleno ahí, como son estos eventos. Sí, ni hablar. Bueno, el ambientación, supongo que te referís a la estructura. Sí, al escenario. Sí, hermoso, todo armado por Javi de Suque y su empresa de IM, que la verdad nos dan una mano gigante. Qué grande, Ligüe. Bueno, te liberamos porque sabemos que vas a empezar con toda la movidita ahora en nada, minutos. Así que te mandamos un abrazo enorme y bueno, ya estamos acá con Canal 3 encendido como para irlos acompañando, mirando ahí paso a paso lo que está pasando por la televisión pública. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Nos vemos.